es un invitado. Gracias. En Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, como ya habíamos estado anunciando programa tras programa, cronológicamente, los avances de Arena Hash y Pedro Sarsberti, por supuesto, ya una vez que habían tenido éxitos el primer y segundo álbum de ellos como Arena Hash, lo lógico era entonces pensar en la internacionalización, y Miami fue la ciudad ideal para cualquier artista latinoamericano con esa meta, básicamente por el idioma, ya que la inmensa colonia cubana integrada ahí había introducido el español. De otro lado, el Instituto Peruano de Economía estima que un grueso de porcentaje de los peruanos que se fueron del país huyendo por la crisis de la década de los 80s era entre medio millón a un millón. Y estaban también ahí en Miami. Esto era como una gran ayuda para ellos y un buen recibimiento y una buena puerta también. Bueno, nosotros continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ella bajó la escalera, no fue la primera, y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace. Degeneración total, degeneración total.

ahora me tocó a mí. Perdido en mis lágrimas, yo acariciaré tu piel. Tus besos yo los guardo en mí, ya no estás junto a mí. Un poema, una canción, pero mi mente ya olvidó. No hay rencores, no hay dolor. Tu indiferencia me tocó el alma. Tus labios me quitaron la miel. Tus ojos me robaron la razón. Sé que no me olvidarás, que nadie te amará como yo te amé. Cuánto te lloré. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro esta tarde, la Líbido, con No voy a verte más, que por supuesto estará presente en vivo por el rock este sábado 26 de mayo. Y bueno, como sabíamos, ya estaban a punto de irse a la ciudad de Miami a partir a los Arena Hash. Y bueno, los más entusiastas fueron justamente Patricio y Arturo. Se sentían muy seguros de poder conquistar nuevos mercados. Y Patricio inclusive gestionó un canje de 4 pasajes en la desaparecida línea aérea Aeroperú. Entonces volaba su avión estrella, que era el Boeing 727-100, en la ruta Lima-Miami. Y así llegaron a Florida a mediados del año 92. Ellos llevaban poco equipaje, lo que traían puesto y algo más de ropa en sus maletas. Un par de mudas como máximo. Más pesaban especialmente para Pedro los miedos y dudas en torno al resultado de esta aventura. Finalmente estaban ahí, en el auto del cuñado de Arturo que los había recogido al aeropuerto, y avanzaban por una autopista mientras en la radio sonaba John Secada con Otro día más sin verte. Seguimos con la música, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Oye, lo bien, se acabó, estamos casi.

camino todos van a llegar a la cima. ¡Felicidad! El pueblo es el rico es el rey. El rey a la gloria inmortal, resurrección. ¡Vuelve a empezar! Muchos zapatos vamos a gastar para llegar. ¡Sí! ¡Perú! En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro esta tarde, eran los Mojarras con Triciclo Perú. Y bueno, una vez ya instalados en Miami, los Arena Hash, en la casa de la hermana de Arturo. Primero, obviamente, se alojaron ahí, la casa de la hermana Arturo, se llama Patty, y su esposo asumió de inmediato las funciones de manager. El esposo de Patty, por supuesto, y en un principio el entusiasmo fue suficiente como para mantener la banda unida y encaminada, hasta que las cosas comenzaron a salir de rumbo, a cambiar un poco. Arturo se quedó en Kendall con su hermana, pero los demás fueron expulsados debido al desorden que originaban. Dejaban sus cosas regadas por todos lados y conversaban a los gritos. A Patty no soportó este ritmo y Pedro, Patricio y Cristian se tuvieron que mudar al departamento de un amigo de ellos en Ocean Drive, donde tuvieron que acomodarse a una serie de estrecheces. Como ejemplo, para empezar, había solo una cama para cuatro, así que se tenía que hacer un sorteo y un orden para ver quién usaba la cama una noche, el otro otra noche, así, así. 3 de la tarde con 56 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Seguimos con la música. 1, 2, 3, va. Cuando recuerdo tus besos, busco un tranquilo lugar donde apoyar mi cabeza, donde ponerme a soñar, respirar. Suspirando de a pocos, te siento de solo pensar. Y además, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo besar. Sentimental sufrimiento, el no poderte gozar. Me despertaste algo eterno que nunca podré calmar. Respirar, suspirando de a pocos, creo que me va a tranquilizar. Y además, cierro mis ojos, me duermo y te puedo besar, te puedo besar. Fue quizás que mi alma en tu cuerpo entró y no regresó jamás. La verdad, toda mi vida la llevo en silencio. Tú eres mi felicidad. Mi felicidad. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.